Yo soy alcalde de Navas, un municipio de 6.000 habitantes, a 80 kilómetros de Barcelona, y también nos sometimos a extensiones de 80 kilómetros cuadrados también. Hemos empezado a desarrollar un proyecto que se llama Navas en la Unión Alimentaria, que falta muchas cosas aún, pero esto es un poco lo que estamos ya tramando. Y aparte, al final, lo voy a hacer con la soberanía energética, también estamos haciendo diversas cosas. En el nombre del proyecto Navas en la Unión Alimentaria, estamos jugando con con este lema que es Navas sano, es decir, Navas sano, Navas saludable, y al siempre necesitamos un contradictor con la sociedad, con las sociedades anónimas, ¿no? Y en eso también aprovechamos para tener reflexión, pues una intervención pública del Ayuntamiento que está acompañando para que haya un cambio en las políticas del día a día. Este proyecto es un proyecto transversal que implica pues, las diferentes concejalías del Ayuntamiento. En algunas se han ido llevando algún proyecto hasta ahora. Lo que hacemos ahora es intentar agruparlo dando nuestro nombre y unificando criterios también. Este proyecto está abierto, participan diferentes actores, sean productores, elaboradores, restauradores, comerciantes, servicios sociales, la ciudadanía en general, y tiene que servir para ir creando un proyecto más dinámico. Este proyecto también es global, el gobierno está interviniendo, pero también se busca de forma que hemos visto que eso mejora mucho la economía local. Al mismo tiempo, no nos tenemos que engañar, tenemos una realidad que son los Països Catalans, Cataluña. Nosotros estamos por conseguir la soberanía nacional de nuestro país, la independencia de nuestro país, pero también creemos que esta soberanía va vinculada a la constitución del resto de soberanías. Si únicamente tenemos la soberanía nacional, pero somos dependientes en muchos otros ámbitos, realmente no seremos independientes. Eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Intentar vincular también la soberanía energética, la soberanía alimentaria, pues, a través de este proceso de construcción nacional, este proceso constituyente de nuestro país, que esperamos que en breve pues, sea independiente y diferente de cómo está funcionando hasta ahora. Empezamos por la Concejalía de Promoción Económica. Desde esta concejalía pues, se han hecho pues, diversas ferias, en las cuales se ha intentado utilizar productos de proximidad a Catró, que quiere decir cerca, Castantón, que quiere decir Catar el entorno, y una vasta pasión que sería un pinchopote versión catalana. la zona y con productos de la zona. Al mismo tiempo, desde esta concejalía lo que estamos haciendo es un acompañamiento también para ayudar a todos esos cursos de formación. Estamos en preparación a uno de elaboración de lácteos y también ya estamos realizando uno de cocina ecológica de proximidad para colectividades. Es con la pared, un poco con los comedores colectivos, ya sea de la residencia de ancianos o las escuelas, ¿no? En este caso, está yendo muy bien este curso porque la chica que lo realiza, Nani Moré, es espectacular. La información que está dando está creando muchísima conciencia cuando está explicando, de reflexionar alrededor del trayecto que la carga que tienen muchos productos que están haciendo actualmente, de cómo funcionan los comedores nuevamente, con mucho producto congelado, bueno, y también hacer por costes. Bueno, es espectacular, es bastante recomendable a nivel de trabajo en comedores. Está en esta formación, tiene bastante buenos resultados, a 12 personas, y esto lo vamos a extender también, lo vamos a repetir en enero. También dirigido a restaurantes, todavía se fundó uno, pero tuvimos el cupo de participantes y en enero lo repetiremos. Estas formaciones las va pagando el cliente porque tenemos que ir acompañando en todo este proceso. Al mismo tiempo, también para contactar con los tenderos, con los vendedores y también con los restaurantes, pues hemos elaborado un listado de productores y elaboradores de proximidad, ya sean ecológicos, no, pero hemos puesto un radio de unos 50 kilómetros y ese listado lo hemos suministrado a los restaurantes, a las tiendas, sobre todo con la voluntad de eliminar intermediarios. Ese es lo que estamos planteando, ¿no? Que normalmente un país es el que acaba cobrando la parte más pequeña de todo el proceso. Y lo que estamos intentando buscar es que se eliminen esos intermediarios. Eso también, al mismo tiempo, pasa por recuperar pues, el cultivo de tierras de nuestro municipio. O sea, nuestro municipio es una extensión forestal y de campo bastante amplia y ahora vamos a trabajar para recuperar, para generar ocupaciones este sector agroalimentario. Esto lo hacemos desde el OMPLE. OMPLE quiere decir llenar, es la Oficina Municipal de Proyección Local y Económica, que estamos trabajando en el tema de la economía social y solidaria también. Y en este caso estamos básicamente consolidando proyectos de autoocupación. Al mismo tiempo también estamos realizando charlas de sensibilización a la población sobre las ventajas de este cambio de modelo. Y también a nivel del mercado municipal lo que hacemos ahora es poner paneles de productos ecológicos que están modificados y también de producto, mejor que una diapositiva, de producto eventual, de producto de temporada, que también puedan hacer al mercado sin tener que pagar una cuota de banca que comprar y en otro pues la mencionaba al 100%. Seguidamente, a nivel de grafismo, el Ayuntamiento ha puesto este diseño. Este logotipo de grabar sobre el elementario con estas líneas cruzadas simboliza un campo. Hemos hecho cuatro más, que son el primero, esta línea de adherir, que tienda a adherir a la campaña. Pues cuando una tienda tiene un 10% de producto de proximidad y ecológico, pues en este caso se le da esta etiqueta. Esto con el tiempo vamos a irlo aumentando para hacer que las tiendas tengan las obligaciones de tener más producto. Muy bien, aquí también cabían los restaurantes. Haremos que en la carta pues, la gente destaque cuando un plato es de proximidad, que vayamos también a conocer más del producto, ¿no? Que no estemos en una cosa indefinida, sino que seamos que ese cordero es de Calpahuet, por ejemplo, de cada producto, ¿no? En las tiendas pondríamos que los productos locales también irían marcados, el producto de proximidad también, el producto ecológico también. En el mercado, pues, estos son adhesivos, materiales que vamos proporcionando para que la gente pueda identificar estos productos. Acá con Cejaría, en el medio rural y turismo, comentábamos las maldades del turismo, que sí que las tiene todas, en Cataluña las sufrimos mucho, sobre todo a nivel de Barcelona, pero nosotros estamos jugando turismo de otro turismo es posible, ¿no? O sea, un turismo de interior, un turismo más respetuoso con el medio ambiente, más respetuoso con ir a colocar las zonas de viñedos que no se conservan, los de olivos, las barracas de vida seca que ya tenemos, o sea, estructuras más antiguos que también estamos conservando. En esta área, ¿qué hemos hecho también? Hemos enviado una carta para crear un banco de tierras, con una carta no hay bastante, ahí lo montan en la charla, que se va de la expropiación o de la cesión de un banco de tierras. En este caso hemos enviado la carta, pues hemos estado persiguiendo para ir llamando, hemos ido persiguiendo los propietarios para intentar conseguir cesión de diversas tierras, hemos conseguido en algunas modificaciones en el INI, pero también era planteamientos de examen de explotación que se va vinculado al organismo, que lo comentaré más adelante. En el caso del viño y en el caso del viñedo y los olivos, hemos recuperado bastantes variedades tradicionales. En una zona como la Bacchus, la Cassis, era el dios del vino, y en este caso lo que estamos haciendo es recuperar ese producto. Antes, pues recuerdo que ayer leía una revista que hablaba de Chacolí, era el vino que no se consideraba nada bien, el vino que no era bueno, pues ahí en esta zona pasaba un poco lo mismo. Y es el vino que se hacía antes, una combinación de blanco y negro, sin mirar mucho, hasta los vinos varietales con variedades de la zona. Voy a acelerar un poquillo. A nivel de medio rural también estamos haciendo un proyecto que se llama La Luna en Cova, que es un proyecto de interpretación del ciclo lunar, de cómo afecta a las tierras y a los cultivos en general. También vamos a crear un banco de semillas en colaboración con otros bancos de semillas que hay en la comarca. Al mismo tiempo, a nivel de juventud, fiestas y comunicación. A nivel de juventud, estamos mirando que la juventud se ponga otra vez a recuperar este sector que había quedado en ancianos, en gente de bastante edad. También a nivel de comunicación pues estamos realizando un calendario con productos de temporada para que la gente tome conciencia de si el fruto le está tomando de temporada o no. O sea, hay una parte educativa y en nuestras fiestas intentamos buscar productos ecológicos, locales y de proximidad. La parte educativa, lo comentábamos antes, pues es importante, pues los talleres que estamos realizando en las escuelas, los huertos escolares ecológicos, para que los niños también, pues, desde pequeños ya se vayan conociendo cómo funciona, y también los comedores ecológicos. Estamos trabajando, como ese curso de formación que comentaba anteriormente, estamos trabajando con las diversas cocinas municipales que hay para ver estos comedores ecológicos, porque esto es un puntal de las escuelas para avanzar en el proyecto. Al mismo tiempo también estamos creando el Consejo Alimentario Municipal, que no requiere de muchos, no voy a perder el tiempo en este. Pasamos a los derechos sociales, la residencia de ancianos, pues aquí nos encontramos que ya estamos utilizando productos ecológicos y de proximidad. Lo que hacemos ahora es intentar aumentar las cantidades, pues tenemos que ir haciendo un seguimiento. También estamos impulsando medidas de acceso a la tierra para los más jóvenes y diversas acciones para la respuesta a la pobreza alimentaria. como la Hacienda Solidaria y los proyectos educativos para los chavales más jóvenes que puedan tener un huerto correcto. Estamos trabajando un proyecto de dos proyectos ya de huertos sociales en el municipio y después la parte de urbanismo, hemos hecho diversos convenios para recuperar huertos y solares, hemos dedicado a disposar de otras cosas que eran lógicas, que no habíamos llegado hasta ese punto, y a nivel urbanístico también estamos en el PUM, estamos creando una ecozona, que es una zona protegida en la que tiene solo para cultivar producto ecológico. Estamos mañana sacamos las alegaciones, se va a aprobar este plan y también incluye un parque periurbano de 4 hectáreas y media que vamos a expropiar para realizar esos cultivos a partir del banco de semillas. Desde el urbanismo también pues, está tocando el tema de la soberanía energética, pero hemos comido bastante todo el tiempo, pero bueno, sí, un momentito y... A nivel de soberanía energética, pues hemos trabajado mucho en combate contra la pobreza energética. Ya sabéis que en Cataluña hay la ley 24/2015, aunque sea justamente la segunda ciudad en red, pero bueno, a nivel local estamos trabajando, porque en muchos casos lo que nos encontramos es que es el dinero público el que cama esta pobreza energética, ¿no? Tenemos que intentar buscar que no sea el ayuntamiento que ponga un parche para que las compañías sigan cobrando lo mismo, ¿no? Y por eso hemos empezado diversas líneas que son de eficiencia energética, de uso prioritario y reducir el consumo energético, el malbaratamiento, las ineficiencias y las subidas. Con eso hemos hecho cierres y cambios de ventanas en diversos espacios, como pueden ser la residencia de ancianos, el hogar de ancianos. Al mismo tiempo también hemos ajustado la casa de potencia. Hemos hecho esos cambios en los cuadros eléctricos, también en los cambios de iluminación LED, sin participar en ninguna S. Ese ahorro económico también a nivel educativo, pues hemos estado en el proyecto 50x50, que en las escuelas, que se buscaba que los alumnos aprendiesen a ahorrar, tuviesen el cambio, cuantificasen, y se les daba un retorno a la escuela para que pudiesen realizar proyectos, un 50% del ahorro que tenía. Y al mismo tiempo, desde el hombre, la oficina que he comentado antes, se ha creado una figura de gestor de eficiencia energética para ir a privados, a particulares, para intentar pagar los impagados, dar intervención de potencia, hacer cambios de ventanas, hacer una auditoría energética para intentar ahorrar en el recibo final. Y para acabar, a nivel de autosuficiencia, hemos hecho diversas cavidades de biomasa, en el ayuntamiento, en la residencia, en la escuela, ahora vamos a hacer una piscina municipal, también placas solares fotovoltaicas, descuentos también a nivel de las ordenanzas fiscales, los vehículos eléctricos hemos hecho un punto de recarga, el coche de la policía también va a ser eléctrico ahora, diversos contratos los hemos puesto en Son Energía, una cooperativa de carga de energías renovables. Y de futuro, pues hemos creado la figura del técnico en soberanía energética y alimentaria y ahora la reforzamos mediante un programa de 6 meses con el técnico en soberanía energética para ir pensando en el futuro y también en crear una campa para poder tener nuestra propia biomasa directamente. Y nada, muchas gracias por hacer, un futuro para ganar, muchas gracias por hacer, un futuro para ganar. Gracias. Gracias.